Aquí llegó Bala. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. De mi repertorio. Los títulos ya están. Comienza la función. Y vamos a cantar. Para divertirnos. Aquí llegó Bala. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Bailar, bailar. Ya mismo y sin cambiar. El show ya comenzó. Tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen. ¿Quito? Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Hacemos! ¡Nos vemos! Aquí llegó Bala. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Bailar, bailar. Ya mismo y sin cambiar. Bailar.